Fractura expuesta. Mes aniversario. A ver, déjamelo escuchar. Bueno, muchachos, en Fractura expuesta, la verdad que con la orquesta los queremos felicitar, porque la verdad que no entendemos cómo puede ser que hace 5 años sigan haciendo el programa de mierda que hacen. La verdad que les mandamos un abrazo y bueno, felicitaciones, la verdad que los felicitamos. Fuerte abrazo y no se olviden, la petitera, más que la orquesta, un sentimiento. Gracias por el afecto. Gracias por acompañarnos. Quinto año. 5 años. Exponiendo un lustro. Exponiendo la fractura. Agenda. Chequeala en Fractura Expuesta. Martes 20 de mayo, es decir, mañana, la orquesta típica Fernández Fierro estará en la Trastienda presentando El Hambre Orquesta en Balcarce 460, entrada $25 a las 9 de la noche. Karina Biorlegui y los hermanos Gavino tocarán en Notorious, avenida Callao 966, entrada $25 a las 9 y media de la noche. El día miércoles 21 de mayo, el dúo Ranas en La Maldita Milonga, Perú 571, la entrada $12 a las 9 de la noche. Sonia Posetti estará en Notorious, avenida Callao 966 a las 9 de la noche, y la Ciudad del Tango presenta a la orquesta típica Ciudad Baigón en el Centro Cultural de la Cooperación, avenida Corrientes 1543, la entrada $10 a las 9 y media de la noche. El día jueves 22 de mayo, Brian Chamboleirón estará en la Biblioteca Café Marcelo T. de Alvear 1155, entrada $25 a las 9 de la noche. Alfredo Tape Rubini y las guitarras de Puente Alsina estará en la Fundación Esteban Lisa, Rocamora 4555, entrada $15 a las 10 de la noche. El día viernes 23 de mayo, Maya Castro, nuestra inminente invitada, estará en Vaca Profana, La Valle 3683, entrada $15 a las 22 horas, las anticipadas 15, el día del show sale 20. La Chicana estará en el Torcuato Tasso, defensa 1575, la entrada $30 a las 10 de la noche. Ariel Ardit y Andrés Linetsky estarán en el Centro Cultural Caras y Caretas en Venezuela 330, entrada $30 a las 10 de la noche. Jorge Retamosa y Tango 30 en el Perro Andaluz, Bolívar 852, entrada $20 a las 10 de la noche. El sábado próximo, el sábado 24 de mayo, Aureliano Marín estará en María Tango, Venezuela 2211, a las 9 de la noche $10 la entrada. El Tango Criollo Club de La Plata presenta a Cruz Maldonado en Hemisferio 7:42 desde La Plata, entrada $12 a las 10 de la noche. Repite La Chicana y el domingo las orquestas a lo largo de la peatonal, defensa gratis a la gorra si no llueve. Agenda de conciertos. fracturaexpuesta.com.ar. En un lugar del sol hay un gurí que tiene un gran anillo con un gran diamante. Juega tranquilo allí, está todo bien. No hay tipos con permisos para maltratarte. No hay peligros en el cielo, baby, yo te quiero. My baby, yo estoy en mi lugar. No tengo un gran anillo y menos un diamante, pero esta voz, yo me siento bien. Por más que existan tipos que no quieren a nadie y haya peligros en el cielo y hagan paquetes con el arte, baby, yo te quiero. Por eso, baby, baby, baby, gózame, gózame hoy que estoy, mira que mañana yo no sé si. estaré en mi lugar. Ay, gózame, gózame hoy que estoy. Mira que mañana algo puede fallar y me cambió el lugar en un lugar del sol y un gurí que tiene un gran anillo con un gran diamante. Juega tranquilo, allí está todo bien. Por más que existan tipos que no quieren a nadie y haya peligros en el cielo y hagan paquetes con el arte, baby, yo te quiero. Por eso, baby, baby, baby, gózame, gózame hoy que estoy. Mira que mañana yo no sé si estaré en mi lugar. Ay, gózame, gózame hoy que estoy. Mira que mañana algo puede fallar y me cambió el lugar. Baby, suerte que hoy te puedo amar. Escuchamos Baby de Gustavo Pena, interpretado por Maya Castro, nuestra invitada en instantes en el segmento de la entrevista. Mientras, algunos mensajes que van llegando al 43829327. Carlos de Devoto dice: viene el diario que el domingo ya baja la operita María de Buenos Aires, de Piazzolla y Ferrer en el Cervantes. Dice, debe haber sido mucho fufú y poco tango. Según lo que tengo entendido, la obra, aparentemente, para aquellas personas, me han comentado gente que la ha ido a ver, era una obra interesante, y creo que lo de que se baja es porque el Cervantes tiene una programación durante todo el año, en donde una vez por mes esa programación cambia. Es oficial el Cervantes. Exactamente. Después, otro mensaje que tengo, Juan de Chacarita dice, tengo discos de 78 de Ignacio Corsini, de Anselmo Aieti y de Magal. No sé si les interesa. Bien, gracias, nos interesa. Dispongo de yeso a granel por el problema que tienen, ¿no? Fractura expuesta. El programa es muy lindo, que Dios nos ampare, dice Juan de Chacarita. Igual, Juan, primero hay que operar esta fractura expuesta. Es cierto, primero necesitamos un cirujano y después el yeso. Y va con clavo. Néstor de Longchamps, y cerramos aquí la tanda de mensajes, quiere saber quién dijo la frase: en el arte no hay maestros ni discípulos. Y pregunta si fue Raúl González Tuñón. Sí, la dijo Ferrer el otro día en relación a que Raúl González Tuñón le dijo a él, estimo yo, él lo dijo como que lo comparaban bien. Ferrer citó a Tuñón. A González Tuñón, porque él se acercó a decirle, mire, dicen que yo escribo como usted. Tal vez digo yo que le dirían que él lo estaba afanando, porque Tuñón ya lo conocía y le dijo de ninguna manera, y bueno, esta frase, en el arte no hay maestros ni discípulos, hay... Bueno, me olvidé, pero decía, hay afinidades. Afinidades, sí, fallas de afinidad. Fatalidades, ¿verdad? De afinidad. Muy bien, Maxi, ¿me escuchas? Correcto, adelante. Más punch, ok. Guitarra y arreglos. Con el tango, ¿por qué tango? Y tocamos tango porque es la música. ¿Qué hay de nuevo? Porque es la música que sentimos. En piano. Es nuestra música. En violín. Hay dos cordobeses. En bandoneón. Tres chicos de la ciudad de Buenos Aires. Es la hora de la entrevista. En contrabajo. Es la hora de la entrevista. En clarinete. En clarinete. En clarinete. Cantante, guitarrista, oriunda de Uruguay, inicia su carrera solista en 2004 y hacia 2006 obtiene el premio Iris, que reconoce a los artistas más destacados del año en música, radio, televisión y teatro. Durante 2007 edita su primer disco, en el que recorre el espectro del tango, la samba, el vals, la milonga y el rock. Ese mismo año también participa del Encuentro Internacional de Músicos en Francia. Desde Uruguay y directo a Fractura Expuesta, está con nosotros y la presentamos ante ustedes, Maya Castro. Bienvenida, Maya, a Fractura Expuesta. Muchas gracias, encantada de ser la primera invitada internacional. Exactamente, es así, primera invitada internacional a Fractura Expuesta, para nosotros es un orgullo. Maya, me gustaría arrancar por un testimonio que diste a un diario que dice: yo entré al tango por un amigo que vivía frente a mi casa y cuyo padre era guitarrista y fanático del tango. ¿Vos entraste por el amigo o por el padre? No, en realidad yo iba a la casa de este amigo que vivía enfrente a jugar. Sí. Tipo 8 o 9 años. Y en realidad el padre, él acompañaba a muchos cantantes de tango. Y hoy me doy cuenta que un montón de tango, los ses, las letras, las melodías y todo, de escucharlos en esa casa. Ajá. Imagínate estar jugando, te claro. pasas horas jugando a cualquier cosa y estás escuchando tango todo el día, y yo no lo registraba, no me daba cuenta hasta el día de hoy que pienso y digo, pero este tango yo de dónde lo conozco, por qué sé la letra, por qué sé la melodía, y es por eso. Es por eso, fue donde empecé a escuchar tango realmente. Ajá. La auténtica, escuchabas tango de chiquita, podemos decir. Sí, sí. Pero sí, de verdad. Sí, sí, de verdad, de verdad. Igual en vivo y en directo. Pero, a diferencia de lo habitual, en tu casa no, sino en la casa del vecino. Sí, pero... totalmente. En casa se escuchaba más canto popular, uruguayo, Cita Rosa, olimareños, uh-huh. Bueno, Mercedes Sosa, no sé, de toda música brasilera también. Chico Buarque, Vinicius, ese tipo de música se escuchaba en mi casa. El tango viene más, bueno, por el vecino, por Walter. Y por su hijo, el Chupete. O sea, el Chupete era tu amigo. El Chupete era mi amigo, es mi amigo. Es más, va a venir ahora con la Mujigata. Mirá. Está todo es una cuestión de barrio. Mirá, ¿de qué barrio? De Villa Dolores, cerquita del zoológico de Montevideo. Maya, ¿cómo se explica tu propuesta musical que habla de melodías nuevas con sabor añejo? ¿A qué sabe ese sabor añejo? A vino, parece. ¡Qué rico! Un roble. Y bueno, porque muchos de los tangos que canto son tangos clásicos que ya han sido grabados millones de veces. Sí. Muchos de los tangos de principio de siglo, que los canto porque realmente me gustan y porque creo que humildemente se puede aportar algo, simplemente hacer una versión distinta de un tema. Yo creo que hace que cierta gente abra la oreja, diga, mirá, esto me suena distinto. Esa es la tarea del intérprete, ¿no? Sí, totalmente. En gran medida. Totalmente, si no, no tiene sentido. Para mí no tiene sentido. Uh-huh. Ahora, también, si no aportas nada, no tiene sentido. Por ejemplo, Baby, que era el tema que escuchábamos recién, sí. Yo no lo había escuchado nunca. A Gustavo Pena no lo conozco, no ves que conozco a todo el mundo. El príncipe. Pero, claro. Gustavo Pena, el príncipe. Pero no es un tango nuevo por la letra. Ese es el único tango del disco que es un tango nuevo. Ajá. Es un compositor uruguayo. Que murió hace un par de años, pero era relativamente joven. Ajá. Tenía cerca de 50 años. Sí. Y bueno, ese es el único tango nuevo que hay en el disco. Después hay versiones de un montón de clásicos. Y ahora ya, para el próximo disco, ya van a haber versiones de... Propias. No, sí, temas propios. Ahí está la versión. Y versiones de tango quizás no tan conocidos. Temas propios tuyos de letra. Sí, sí, sí, letra y música. Ajá. Sí. Y tocas la guitarra también. Sí, ahí dijiste guitarrista, me siento un poco atrevida con la guitarrista. Pero... Toco la guitarra, pero guitarrista... no la guitarra. Bueno, pero en las fotos del MySpace se te ve con una guitarra, o sea, para la gráfica, guitarra. Ah, sí. Porque toco pila de guitarra en mi casa y... O sea, en los shows toco también, pero no me considero guitarrista. No. Me acompaña. Bien. Estamos conversando con Maya Castro, esta cantante uruguaya, no guitarrista, se acompaña con la guitarra. Me acompaño. Perfecto. Pueden dejar su mensaje en el contestador telefónico al 4382-9327. Seguimos con ella, nos queda todavía un tiempo prolongado. Vamos a escuchar el próximo tema, Maya, ¿qué te parece? Es la balada de Astor Piazzolla, una composición de Fernando Cabrera y una interpretación tuya. Adelante. Que vino sonando en Fractura Expuesta. Ajá. Los inmigrantes bajan de memoria en los puertos, en Mar del Plata. La pesca es buena y la sonrisa de los lobos le puso en manos del abuelo este mensaje. Hay demasiados organillos en tus manos. Flotan otras brumas de canto en la ciudad, aliento de lunas de la mañana. Dicen que ninguna recita la verdad, pero hay una vieja sinceridad. Pero hay una vieja sinceridad. Para que vengan a soñar, en Buenos Aires hay lugar. Para que vengan a reír y preparar una camada más. Es un pedazo de marrón, es una cuña de arrabal. Es una prueba de alegría y de cariño cerca de alta mar. Quiso estudiar y halló banderas muy cerradas, acostumbradas a mentir y aconsejar. Quiso mudar y hacer un nido a la enramada, todos los bichos del insulto a soportar. Pero tú tienes la vida dura, hasta morir te espanta el tema de tu vejez. Había un sitio en tu dulzura para el cayengue, todos los nichos del insulto convalecer. La pesca es buena y la sonrisa de los lobos le puso en manos del abuelo este mensaje. Hay demasiados organillos en tus manos. Un peleador las está pasando en una clínica de París. Su bandoneón aligeró los tangos de las rutinas de su país. Su pantaleón acompañó a Don Carlos por las vidrieras de Nueva York. Con sus botones repasó los timbres de los panteones de la razón. Con otros tipos empujó los tajos de los perfiles de la nación. En esta oreja le gritaba Sábato, no termines de proferir. La soledad te la regala el diablo cuando se acuerda de sonreír. Su corazón me hace acordar los cambios de la armonía de Tom Jobim. Un peleador se la está jugando en una clínica de París, se la está jugando en una clínica de París, se la está jugando en una clínica de París. Escuchamos la balada de Astor Piazzolla de Fernando Cabrera, interpretado por Maya Castro. ¿Conoce Puente La Noria? ¿Usted es Gardel? ¿Dónde vive? ¿De qué trabaja? ¿Usted es Gardel? ¿Dónde vive? ¿Es usted un tanguero de ley? Cuestionario Fractura Expuesta, en vivo, ahora, en nuestros estudios. Bueno, ustedes saben que Fractura Expuesta promete y no cumple. En este caso, el cuestionario Tangomatic es lo que viene ahora. Ustedes habrán estado escuchando este sonido por un mes. En algunas oportunidades, sí. Perfecto. Como no podía ser de otra manera, visita internacional, primera visita internacional, se va a someter al Tangomatic. Claro, pero ¿con qué frecuencia? Como que cambiamos las preguntas para darle un poquito de tensión, ¿no? O sea, el cuestionario cubilete volverá en su momento con un cubilete, pero hoy tenemos nuevo cuestionario, que es el Tangomatic, para aquellos que nos siguen lunes a lunes en La Voz de las Madres. Así que hoy Maya Castro inaugura el Tangomatic, que se escribió la semana pasada, pero que no hubo tiempo tampoco de inaugurarlo, porque nosotros prometemos y no cumplimos. Así que Maya, ¿estás nerviosa? Ah, sí, no puedo... No puede parar, no puede parar. Está con el dedo... Ahí está, no, ahí... Hay dos técnicas, te digo. Siempre lo tengo que explicar. Hay dedito o palma de la mano, que tiene una sonoridad... Bueno, no, gusta más dedito. Bueno. Dedito, bueno. Entonces, Maya Castro se va a someter al cuestionario Tangomatic. Adelante, pulse y saldrá un número, que es... Uno. Pregunta número uno del cuestionario Tangomatic actualizado, responde Maya Castro. Una de las peores preguntas del cuestionario, bueno, es, a su criterio, ¿cuál es de los tres tangos más interpretados, más remanidos, más cantados de los últimos años? ¿Me repite la pregunta? Por favor. ¿Cuáles son los tres tangos más interpretados, más remanidos, más cantados de los últimos años? Diga uno si quiere. Y... Melodía de Arrabal, puede ser uno. Mira, hay diferencias de orilla, me parece. A ver, tirad dos más que te vengan ahora, que los escuches todo el tiempo. La última curva. Ahora sí. Melodía de Arrabal lo haces en el disco. Sí. Ahí está. Sí, sí, sí. La última curva también. Ajá, sí, sí, sí, es precioso, es precioso. Me encantan los dos. Sí, sí. Melodía de Arrabal lo cantaban al liceo, en el cuarto año del liceo. Lo que vendría a ser el secundario aquí. Secundario, ahí está. Y no sé qué otro. Bueno, ¿cuáles son las diferencias con me intriga? No, no, Melodía Arrabal acá, yo no me da que suene tanto como si La Última Curva, por ejemplo. Sí, a mí yo lo mencioné porque es un tango que se viene cantando desde hace 800 años. Claro. Pero es divino. Bueno, tira de vuelta, Maya. Bueno. Que no salga el 1. A ver, voy a cambiar de técnica, no, permiso. Sí, salió el 1 igual. No, ahora está pues... Voy a cambiar de técnica. Bueno, dos. Bueno, seguimos la progresión. Bien, igual yo estoy eligiendo porque yo te explico. La 2 es la respuesta a cassette. Acá. La respuesta a cassette, voy a hacer la respuesta a cassette. Ya lo dijimos la primera. Respuesta a cassette. ¿Qué quiere decir esto? Claro, respuesta a cassette es que tenés que contestar a preguntas típicas que te pueden hacer, que normalmente a nosotros nos hacen. Justamente no somos cantantes, pero si fueras cantante, imagínate. Las preguntas que te hacen todas. Vos te pones un cassette y respondés siempre lo mismo, es decir, sin ganas. Uh-huh. Así que la primera ya la respondiste. Es como el jugador de fútbol que le hace una pregunta: ¿cómo jugaste? Bien, fue un partido duro. Y nunca el rival siempre. Todo... Exactamente. Nunca cuenta. Entonces, la primera ya la hicimos, Maxi. O sea, habla mal de nosotros. Correcto. ¿En tu casa se escuchaba tango cuando eras chiquita? No, en mi casa se escuchaba canto popular. Bien, listo. Perfecto. Y el tango no lo es. ¿Por qué haces tango? Porque me gusta. El tango. El tango se murió. ¿Cassette es cassette? Sí, sí, por eso. No. El tango no se murió. No. En caso, bueno, acá dice lo siguiente: en caso de que el entrevistado sea Alfredo Piro. Bueno, pero no es el Alfredo caso. Piro. Está bien, pero hay que. ¿A quién querés más? ¿A mamá o a papá? A los dos. Perfecto, esa es la respuesta al tango. Guilete, voy a hacer la última. Defina el tango electrónico. ¿Que lo defina? Sí, rápidamente. Lo que te venga, dale. Punchi, punchi, punchi. Pequeño retrato incompleto de un auténtico ser porteño. ¿Pero por qué no se vuelven a Bolivia si no les gusta? A mí, ¿qué parece a vos? Perdón, señor, pero yo soy boliviano. Dale. Dale que soy boliviano. ¿Con esa jeta? ¿Y qué tiene la jeta? ¿Cómo es la jeta de boliviano, a ver? Pero me lo hubiera dicho, viejo. ¿Qué le tengo que andar diciendo mis datos personales a un tachero roñoso, a ver? Pará, flaco, pará. ¿Qué pará, flaco? No estoy ofendiendo, yo no ofendo a nadie. Si no tenés jeta de boliviano, ¿yo qué culpa tengo? Pero a ver, ¿cómo es la jeta de boliviano, viejo? A ver, ¿cómo es la jeta de boliviano? Sí, mitológica, cara de jarrón incaico. Pero crees que... mira, me bajo porque me das asco, no te soporto. Pará, flaco, garpá, porque acá hay que... ¿Qué garpá? Los bolitas somos todos cagadores, así que no te pago un carajo. No te chivé, flaco. Fractura expuesta. Todo lo contrario. Seguimos con Maya Castro en nuestros estudios. Más mensajes que fueron llegando al 43829327. Un porteño de Puente Alsina, así se hace nombrar, dice: en Buenos Aires encontrar un lugar barato para escuchar tango es tan difícil como encontrar un poroto de soja que no sea transgénico. Y si hablas en castellano, tenés que llevar un traductor. ¡Qué invasión de gringos, mamá mía! Dice un porteño de Puente Alsina. Gastón se comunica a través de fracturalaire@hotmail.com y pregunta saludos a Maya. En realidad no pregunta saludos a Maya, sino que lo dice. Quiere saber quién toca la viola en el tango que pasaron, que era Baby, en realidad también en la balada para Astor Piazzolla. Dice que acompaña y que es un fenómeno. Mauro Carrero es el guitarrista. Bien. Mauro Carrero, este guitarrista junto a Horacio Di Llorio en piano, van a acompañar a Maya Castro, que se presentará el 23 de mayo, que es viernes. El viernes, este viernes. Este viernes 23 de mayo a las 9 de la noche en La Vaca Profana, La Valle 3683. Este viernes a las 9 de la noche, Maya Castro se presenta por primera vez aquí en Argentina. ¿Primera vez para tocar o primera vez en la vida? No, primera vez para tocar. Vengo siempre, todos los años. Un par de veces por año, seguro. ¿Por qué? Me gusta Buenos Aires. Me gusta mucho. Bueno, entonces repetimos, el viernes Maya Castro en La Vaca Profana, La Valle 3683. Ahí pueden escucharla junto a Mauro Carrero en guitarra y Horacio Di Llorio en piano. Maya, ¿terminaste la carrera de antropología o continúas? No, todavía no. ¿Seguís? Bueno, ahora seguiremos conversando. Vienen las noticias. Vos. Seguí escuchando La Voz de las Madres. Noticias en La Voz de las Madres. Córdoba. Los trabajadores de las estaciones de servicio decretaron un cese de actividades. La medida de fuerza se cumplirá a partir del próximo miércoles al mediodía en todo el país. También marcharán hasta el Congreso Nacional con el objetivo de reclamar la pronta sanción de la Ley de Comercialización de Combustibles e Hidrocarburos. La reclamada legislación tiene como objetivo terminar con el avance monopólico de las grandes petroleras en la comercialización y ponerle fin al sistema de autoservicio. Busca además priorizar el abastecimiento interno a través de las pequeñas y medianas estaciones de servicio. El mundo. Uruguay. Organizaciones de derechos humanos realizarán la marcha del silencio. Es para reclamar por los desaparecidos durante la dictadura militar. Además, exigen la derogación de la ley de caducidad que impide juzgar a los represores. Se trata de la movilización número 13 que convoca al movimiento Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. Recorrerá la avenida 18 de julio hasta confluir en una plaza capitalina donde se hará un pase de lista a los caídos. En Buenos Aires, cielo cubierto, la temperatura 22 grados 7 décimas, humedad 93%. La hora en todo el país, 23:32 minutos. Fueron noticias en La Voz de las Madres, AM530. Somos los pueblos, sus alegrías y utopías. La Voz de las Madres. Escuchar y transmitir nuestra realidad. AM530. La primera de la izquierda. Libertad a los 5 héroes cubanos presos en las cárceles de Estados Unidos. 21 puntos básicos por el derecho a la comunicación. Número 18. Los sistemas de distribución de señales deberán incluir en su grilla de canales las emisoras de televisión de aire de la localidad, el canal público nacional y un canal con producción informativa local y propia. Hacia una nueva ley. Coalición por una radiodifusión democrática. Revista Sudestada número 68. En esta edición, Agustín Dorco. De Unidad y Revolución, pasiones, polémicas y una historia oculta del dirigente obrero marxista. Opinan Gregorio Flores, Roberto Javichain y Daniel De Santis. Además, entrevista con el escritor Orlando Van Breedam. Drácula, según la pluma de Luis Cafati. Un viaje por la poesía de Alberto Spunta. Cuentos de jazz, microficciones, teatro, cine y más. www.revistasudestada.com.ar. Un pedacito de cielo en la radio. Los años han pasado, terribles, malvados, dejando esa esperanza que no ha de llegar. Y travieso después de aquel beso robado al azar. Pedacito de cielo, de lunes a viernes, de 0 a 2, con la conducción de Daniel Ballester. Pedacito de cielo, por AM530, la voz de las madres. En el aire, AM530. Fractura expuesta. Ni malevos, ni compadritos. Pollerudos. Muy bien, seguimos en la entrevista. Continuamos con Maya Castro, últimos momentos. Mientras van llegando, siguen llegando mensajes al contestador telefónico al 4382-9327. Paula, de zona oeste, dice, en relación a fractura expuesta, expongo, comenta. Tengo varias fracturas expuestas y radiografías con mucha fractura expuesta de la pierna. Muy bueno el programa. Paula, por supuesto, si estas radiografías se pueden ceder, las esperamos. Sí, claro. Las esperamos aquí, cuando quieras, comunícate con nosotros y las recibimos con todo placer. Te comentamos, Paula, hemos hecho un book fotográfico, se dice, una presentación fotográfica. Hemos llegado a poner un bandoneón en una radiografía, en una radiografía, lo hemos radiografiado. El de un hospital que no podemos revelar cuál fue. No vamos a revelarlo, pero bueno, hemos trabajado con radiografía. Igual ya prescribió a esta altura, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y finalmente Cristina de Quilmes dice, me gusta mucho el programa, está hecho por jóvenes. Maya canta muy bien, me gustaría saber si canta Naranjo en Flor, que me gusta tanto. De chica detestaba el tango, pero ahora me gusta. Sí, y es cierto, Maya, cantás Naranjo en Flor en tu disco. Sí, sí, es mi tango preferido. ¿Te gusta? Naranjo en Flor. ¿Es tu tango? Sí, sí. Es el tango que más me gusta cantar. Realmente, sí. Bien. Aquí, para Beatriz de Aedo dice, le gustaría que Maya cante Oro y Gris, de Mores y Venados. ¿Lo podría incluir en su próximo disco? Dice, no es una pregunta. Y lo voy a escuchar, si... ¿Por qué no? Bueno, toma, muchas gracias. Llévate el mensaje. Bien, para Cristina de Quilmes y para esta oyente, ¿cómo se llamaba recién? Beatriz. Beatriz, para Cristina y Beatriz pueden ir a ver a Maya cantar, ir a escucharla, mejor dicho, a La Vaca Profana, La Valle 3683. Esto va a ser el viernes 23 de mayo. Única presentación en Buenos Aires de Maya. Sí, y la última pregunta, más que en relación a Maya, es en relación al tango en Uruguay. Nosotros realmente no recibimos mucha información, pero tampoco la buscamos, es, viste cómo es el ombliguismo, ¿no? Pero el jueves 22 es la entrega de los premios Graffiti a la música nacional uruguaya. Sí. Que, bueno, se celebrará en el Cine Teatro Plaza, para quienes nos escuchan desde allá. Y hay 5 en las nominaciones. Está Viajera, el disco Viajera de Malena Muyala, Paquetito de Tangos de Mónica Navarro, el disco de Maya Castro, que se llama Maya Castro, Canoura canta el tango de Laura Canoura y ¿Qué más querés de mí? De Elsa Morán. Son 5 mujeres. ¿Esto es una tendencia? Sí, se dio algo raro y fue que el año pasado todas editamos disco. O sea, en realidad no hay muchas más mujeres que canten tango en Uruguay. Se dio que todas editamos discos el año pasado. De casualidad nomás. Sí. Muchas incluso por el mismo sello discográfico y todo. Ajá. No sé qué es lo que pasa. Es verdad que hay más cantantes femeninas, mujeres, que hombres en Uruguay. O por lo menos tienen mayor difusión y mayor reconocimiento del público y eso. Sí. Eso sí pasa. Bueno, Malena Muyala estuvo la semana pasada aquí. Nosotros no la podemos traer porque vino en la fecha, o sea, vino jueves, viernes y se fue, pero vamos a ver si viene en junio, cuando va a volver en junio, vamos a ver si viene, pero no hay hombres, o sea, no hay hombres que hacen tango. Sí hay, pero es lo que te decía, como que nos sacaron no tiene tanta difusión y con la gente no sé qué es lo que pasa con los varones. ¿Cómo está la movida ya de tango? Porque nosotros sabemos más de Joven Tango, que es lo que se organiza normalmente en diciembre, que ha ido el festival. Claro, han ido orquestas de acá, pero no mucho más. Sí. Por lo menos yo. No, hay una movida bastante grande. Igual yo personalmente los envidio bastante porque a nosotros como programa, sí, no, ¿sí? No, qué agrandado. por decirte, no, creo que en Argentina tienen una cultura mucho más tanguera que la nuestra, realmente. Que nosotros recién ahora estamos empezando a mirar un poco y a hacer cosas nosotros y a producir cosas. Y sin embargo, como decimos siempre, la puñalada, la comparsita y... no me acuerdo el de Rosita Melo, desde el alma, son todos temas uruguayos, que son los temas, digamos, más taquilleros de la historia del tango, en cada rubro, en milonga, vals y tango, y son de uruguayos. Claro, pero como que se estancó en eso y no pasó nada. Y hace 4 o 5 años se empezó a destapar todo y empezó a aparecer gente joven de todos lados. Maya, ¿vos podrías definir eso que algunos periodistas uruguayos llaman la joven escena tanguera montevideana? ¿Lo podrías definir? ¿Tenés alguna explicación como para definir? No, realmente no. No tengo mucha explicación. Sí que obviamente es música nuestra y es parte de nuestra cultura y de nuestra identidad. Y que no solo pasó con el tango, pasó también con el candombe, pasó con la murga, con toda la movida de murga joven que se organiza allá en Montevideo, desde la intendencia. Pero eso, el tango no tiene lo mismo. Pero a partir de todo ese movimiento joven que se generó, empezaron a haber expresiones distintas por todos lados, de música, de danza, de todo. Fue impresionante eso. Ahora vas por las calles de Montevideo y siempre en alguna esquina ves una murga ensayando. Sí, o sea, pasaba un grupo de 20 gurises ensayando, muertos de frío, igual, no importa. Es increíble eso. Bueno, bien. Ahora, por ejemplo, el disco del Movimiento Popular Uruguayo, de música popular uruguaya, que nosotros hoy pasamos un tema, el de Dupitufo Lombardo, que está en ese disco, pero también en el disco de él. Esto no es la generación que vos decís, es la generación anterior la que edita ese disco. Claro. La de Alejandro Balbis, que está acá. Son más 40 y pico. Ajá. Por ahí. Bien. Y es murga, ¿no? Es murga. El MPU es murga. Es murga, son casi todos murgueros y vienen más para ese lado. Bueno, Maya, gracias por estar en Fractura Expuesta. Gracias a ustedes. Muchísima suerte en esta primera presentación aquí en Buenos Aires y esperemos que vuelvas. Bueno, ojalá. Nos veremos. Gracias. Acá Gastón Pozo dice, ni hablar de Gardel que era uruguayo, pero ¿quién lo discute? Por favor, Gastón. Nadie, absolutamente nadie. Gracias, Maya. Nos vamos escuchando otra interpretación, un clásico del rock que se ha convertido también en un clásico del tango. sociales. O como lo social se representa en el tango. Lo social se representa en el tango. Fractura expuesta. Seguimos con la música, en este caso en el segmento Tango Sociales. Hoy vamos a escuchar uno de los clásicos, digamos, si se puede decir, de esto que se llama Tango Sociales, Acuaforte, un tango de 1932, con música de Horacio Petorossi y letra de Juan Carlos Marambio Catán. Vamos a escuchar una interpretación de la orquesta de Osvaldo Pugliese con la voz de Miguel Montero, una interpretación realmente excelente y que tiene una contundencia exquisita tanto de la orquesta como del cantor. Acuaforte, les decía, es nuevamente uno de esos tangos de la década del 30, que como gran parte de los tangos de este periodo, puede inscribirse en el rubro de los tangos de protesta y de crítica, de una fuerte crítica. Es un tango que reproduce un choque de clases, el choque de clases que converge en una composición que cita tanto la figura de ese viejo verde acaudalado, como dice el tango, como la de la mujer pobre que vende flores con los niños, que trabajan vendiendo el diario La Prensa. De alguna manera, este es otro relato más de la desigualdad y la marginación, un relato más de esos que eran durante la década del 30 los que nos tenía acostumbrado el tango de esa época. Dice Acuaforte: un viejo verde gasta su dinero emborrachando a Lulú con el champán. Hoy le negó el aumento a un pobre obrero que le pidió un pedazo de pan. Escuchemos en el segmento Tangos Sociales Acuaforte. Cabaret despierta, muchas mujeres, flores y champán. Va a comenzar la eterna y triste fiesta de los que viven al ritmo de un gotón. 40 años de vida me encadena, blanca la testa, viejo el corazón. Hoy puedo ya mirar con mucha pena años miré con ilusión las pobres milongas topadas de besos, me miran extrañas con curiosidad. Ya ni me conocen, estoy solo y viejo, no hay luz en mis ojos, la vida se va. Que gasta su dinero emborrachando a Lulú con su champán. Le debo el aumento a un pobre obrero que le pidió un pedazo más de pan. Aquella pobre mujer que vende flores y fue en sus tiempos la reina de Montmartre, me ofrece con sonrisa unas violetas para alegrar tal vez mi soledad. Ay, y pienso en la vida, las madres que sufren, los hijos que vagan sin techo, sin pan, vendiendo la prensa, ganando dos vidas. Que triste es todo esto, quisiera llorar. Escuchamos Acuaforte, interpretado por la orquesta de Osvaldo Pugliese, en la voz de Miguel Montero. Seguimos en Fractura Expuesta. El saber no ocupa lugar, solo minutos de aire. Carlos Bevilacqua en Fractura Expuesta. Carlos Bevilacqua en Fractura Expuesta, bienvenido Carlos, ¿cómo estás? Gracias por la bienvenida, estoy bien. Bueno, ¿te agarró la lluvia o no? No, por suerte. ¿Sigue lloviendo afuera? Hasta las 10:30 no, o sea, a las 10:30 no, ¿no estaba lloviendo? ¿El informativo? Había llovido un chaparrón fuerte, pero después ya no. Claro, ya me olvidé. Dijo encapotado Nacho Borda, bueno. la voz de las madres. La voz de las noticias. Claro, Nacho Borda, que es la voz de las madres, dijo que... está encapotado. Gracias, Germán, ¿eh? De nada. Gracias. Bueno, Carlos, ¿qué tenemos preparado para hoy? Mi idea es hablar sobre Feu Asoma, que es una obra de Mónica Fracchia que se reestrenó en el Cubo. La elegí porque es una obra que tiene algo de tango. En rigor es una obra con tango, pero no solamente de tango. Está todo empapelada el microcentro, por lo menos, con Feu Asoma, que parecen musulmanes rezando a la Meca. Sí, bueno, porque bueno, esa es una de las escenas, tiene muchas escenas raras, o poco comunes. Esa es una de las escenas de lo que yo llamo el pelotón, que está... es un grupo de protagonistas que están iluminados por un foco, una luz seguidora. Esa imagen, no agachados, pero digamos en distintas situaciones todos juntos iluminados por una luz seguidora, se repite bastante. Decía que la elegí porque me parece que es una obra muy sólida en cuanto a su realización y también de gran originalidad en las formas coreográficas que tiene y en los recursos escénicos. Pero además es original en las temáticas, digamos. Es una obra que, si hubiese que definir a qué se refiere o a qué apela, podemos decir, por un lado aparecen varios estereotipos del imaginario tanguero y folclórico, en medio de imágenes relacionadas con la escuela primaria estatal, que en principio uno dice, ¿qué tiene que ver esto, no? Bueno, según la directora, yo estuve hablando con ella después de ver la obra, uno de los grandes temas de la obra es la niñez, el juego, la inocencia. Entonces, por ese lado se pueden relacionar esos temas. Ella me decía, todo está mostrado como desde una mirada de infantil ironía. Y lo otro que me dijo ella, un poco explicativo, es... la obra presenta al habitante del campo y de la ciudad uniformados por la escuela pública. De hecho, buena parte de los protagonistas, o digamos, algunos de los protagonistas en muchos pasajes, visten guardapolvos blancos. Así que es símbolo de la escuela pública, y además que fue creado para hacer, digamos, eliminar o disimular un poco las diferencias sociales, claro, que siempre exactamente. Hay. Bueno, concretamente, yo dije originalidad, ¿no?, en algunos de los recursos. ¿A qué me refiero? Bueno, es una obra con baile, básicamente es una obra de baile, pero con un trío de música en vivo. Toda la música es interpretada por ellos, es tango y folclore. Algunos de los temas son cantados por uno de los integrantes del trío. Y además hay, en cuanto al baile, tango y folclore, pero muy estilizado y contemporáneo. O sea que hay un poco de cada uno de esas formas o de esos idiomas coreográficos. La obra está estructurada en torno a unos tarareos de melodías muy familiares, como la marcha del deporte, cantitos de hinchadas de fútbol. ¿Cómo es la marcha del deporte? No me la hagas tararear porque... No te la hago tararear, no, pero es conocida. Sí. No la conozco yo, a eso me refiero. Vos sos muy joven, pero por ejemplo, las transmisiones de la Copa Libertadores que hacía Canal 13 los días de semana a la noche tenían esa música. Es decir, que si no fueras tímido estarías en condiciones de tararearla. Sí, obviamente. Bueno, la música de Misión Imposible y sobre todo la marcha de San Lorenzo. De ahí el título de la obra, Feu Asoma, que es como empieza la letra. Que más que tarareada es cantar. Solo que por fragmentos. Creo que la marcha de San Lorenzo debe ser la canción patria favorita de la mayoría de los argentinos. Entonces, en ese sentido también es muy efectiva. Todas las melodías son de un alto impacto emotivo. Además de esto, hay temas de folclore y de tango conocidos, ¿sí? Uh-huh. Pero estos pequeños tarareos y cantos de los protagonistas, que no son solo los músicos, sino los bailarines, son como un eje, porque unen diferentes cuadros, donde a su vez aparecen otros subtemas, además de los que les decía del juego, la escolaridad, los estereotipos del tango y el folclore. Yo percibo, por lo menos, que aparecen la disciplina, el amor no correspondido, el dolor, el deseo, la desesperación. Y hay personajes bastante paradigmáticos. Por ejemplo, hay una novia vestida de blanco con el tocado de tul en el pelo. Hay un gaucho lírico, es un gaucho muy estilizado, que por momentos canta. Hay una chica que pasa de ser alumna de colegio a envejecer rápidamente y hasta hace un striptease corriendo en círculos. O sea, son cosas bastante sorpresivas. Entre estas, esta es una de las que quiero contarles, pero bueno, hay otras más. Hay muchísima coordinación grupal por momentos entre los protagonistas y mucha musicalidad, que es algo que aparte puede estar regulado por tratarse de música en vivo. Uh-huh. ¿Sí? Además de los bailarines seguir una música, los músicos pueden ir apurándose o deteniéndose según cómo vienen ejecutando los movimientos los bailarines. Eso no es tan común, porque en general por lo menos parte de la música está grabada. Hay toques de humor, además, particularmente en un cuadro con boleadoras. Entonces, es una obra que innova y que emociona mucho. No tiene nada de escenografía, o sea que por ese lado es muy económica. Muy módica, ¿no? La puesta de luces también es relativamente sencilla, el vestuario también es sencillo. Es una obra con mucho ingenio y me parece a mí mucha apelación a los recuerdos infantiles. Uh-huh. Sí, particularmente lo relacionado con la patria. Uh-huh. A propósito de patria, otra de las obras de ellos se llama, de esta compañía, se llama Castadiva. Se llama Fechas Patrias y va a poder verse el 16, 19 y 23 de junio a las 21:30 en Tadrón, que es un teatro que queda en Niceto Vega y Armenia, con entrada gratuita. Esto lo comento porque en realidad Fegua Soma se puede ver en el Cubo, pero tiene entradas que cuestan entre 25 y 30 pesos, ¿sí? Si bien los jubilados tienen un 15% de descuento, esos son los precios. No sé si ustedes tienen alguna pregunta para hacerme sobre la obra. No, estuvo claro. No, a mí me queda, ¿en qué momento podemos situar la obra? ¿En qué momento se puede situar? ¿Y época? Es un poco atemporal. De hecho, muchas de las imágenes y no es narrativa, pero digamos, muchas de las imágenes tienen un tono un poco onírico, sí, de sueño, ¿no? Fantasía, con lo cual tal vez en el siglo XX, como, ajá, no sé, pero sí, se me va ocurre. Está delimitado. Sí, porque, no sé, el tema de los guardapolvos blancos, por ahí. Sí, por ahí, y por alguna de las melodías, sí, en la segunda mitad del siglo XX, claro. Pero es muy vago también. Bien. Bueno, Carlos, ¿dónde era esto? En el Cubo, que es el Haya 3053, en el barrio del Abasto. Va a estar los próximos dos miércoles, siempre a las 21, y probablemente también los miércoles de junio, pero eso no es seguro. Muy bien, gracias Carlos Bevilacqua. Por nada, nos vemos. Fractura Expuesta. Conducen Germán Marcos y Maximiliano Senkiu. Coordina Hernán Casares. Columnistas estrellas Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. Editan Artísticamente Hablando Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Muy bien, nos estamos despidiendo. Ya llega Daniel Ballester con Pedacito de Cielo. Agradecemos los mensajes de Néstor, de Longchamp, de Jorge, de Los Troncos, de Paula, de Zona Oeste, de Cristina, de Quilmes.